Mas encontré un nombre parecido a este, un nombre que inspira devoción y el más puro amor. Un nombre que Dios nos envió como un regalo, y nos rehusamos a aceptarlo como Señor. Ese nombre nos quiere curar, es preciso pedir. Ese nombre nos quiere salvar y nos va a redimir. A través de ese nombre de luz, recibimos virtud de la cruz. Ese nombre bendito es Cristo Jesús. Cristo. Trae el don de la paz, Cristo, Cristo, oh, quien invocar ese nombre, perdón alcanzará. De ese nombre, o puedes salir y no querer de ese nombre escuchar. Nunca conseguirás hacer que te abandone. Estés a donde tú estés, su amor te va a encontrar. Va a envolver con su tierno amor, tierno amor. Ese nombre ya te eligió para un nuevo vivir. Más allá de este cielo azul hay un brillo que siempre reluz, y el centro de todo Jesús. Cristo, Cristo, ese nombre nos trae el don de la paz. Ese nombre nos trae el don.